llorando tu adiós. Cuánto te extraño. No vuelve a suceder. Te lo prometo. Me has dado una lección por lo que fue mi error. Estoy dispuesto a ser de ti, a ser de ti, el siervo de tu corazón. De tu corazón.